Hemos llegado al final de nuestra visita al Coliseo, y ahora es momento de reflexionar sobre lo que representa este monumento. El Coliseo no es solo un anfiteatro gigante, es una obra maestra de ingeniería y planificación urbana romana. Su estructura combina piedra, ladrillo y hormigón, con un diseño arquitectónico tan avanzado que permitía que hasta 50.000 espectadores entraran y salieran con rapidez, disfrutaran de la visibilidad perfecta desde cualquier nivel y se mantuvieran relativamente frescos gracias a la ventilación natural y al velarium. Cada detalle, desde los vomitorios hasta los hipogeos, estaba pensado para maximizar la seguridad, la logística y la sorpresa en los espectáculos. Es increíble que el Coliseo pudiera inundarse para recrear batallas navales, mover elefantes y leones, mediante sistemas de poleas subterráneos. Así como organizar combates simultáneos gracias a pasadizos secretos y cámaras ocultas. Es un monumento que refleja la combinación de espectáculo, poder y conocimiento técnico de la antigua Roma, un lugar donde la historia se siente viva y tangible. Y para terminar, recordaros que mientras todos vosotros escucháis a mi aterciopelada voz de gratis, el bloguero diario de un mentiroso me tiene explotado haciendo esta audioguía gratis, así que si alguien lo ve por aquí, por favor, apresad al muy mamón. Ahora, sigamos la aventura en el Foro Romano, donde templos, basílicas y ruinas nos contarán cómo era la vida cotidiana de Roma y por qué esta ciudad sigue fascinando al mundo entero. Prepárate para aprender, sorprenderte y, por supuesto, reír un poco más.